cuánto dolor hay en mi corazón. Solo tú, estrellita. Estrellita, tú que alumbras mis noches tristes desde que él me dejó. Para los amigos de Ángel, 2 de mayo, Juan Matías, Leoncio Prado, ¡qué bonito!